Su composición estuvo a cargo de los intérpretes Jesse Joy Huerta. La canción está compuesta en estilo de balada y bubbly reggae dentro del género pop latino. Y su tema habla acerca de un personaje que tiene todos los tesoros, pero sin amor. Siente que no vale nada. Mi tesoro estuvo en un buen recibimiento comercial en los Estados Unidos, ya que estuvo entre las primeras canciones de la lista Latin Pop Songs. Además, sirvió como tema principal de la telenovela mexicana Qué Pobres Tan Ricos. Recuerda que nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 AM o a través de www.radiocce.com. El amor es algo extraño, algo que nos hace imaginar y crear un cuento de fantasías con la otra persona, donde siempre existirá un final feliz. Dicen que se sabe cuando el amor es verdadero, como duele tanto como dientes en el alma. Esta es una frasecita del tema de Malú, Ahora Tú. Les invito a escuchar. Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Ahora tú llegaste a mí, anda, sin previo aviso, sin un permiso, como señalas. Ahora tú. Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Sánchez Benítez, popularmente conocida como Malú, pertenece a una familia de artistas. Malú nació rodeada de talento, arte y música, lo cual le ayudó a convertirse en lo que ahora es. es hija del cantante Pepe de Lucía, hermano de José de Lucía y sobrina del guitarrista Paco de Lucía. Tuvo como padrino a Alejandro Sanz, quien compuso para ella Aprendiz, tema que rápidamente se convirtió en un hit. El apodo de Malú se lo puso a su tía Reyes cuando tenía tan solo 2 días de nacida, porque dijo que el nombre era muy largo, entonces le daba pereza. Comenzó su carrera a los 15 años, teniendo como objetivo principal evitar las clases del colegio, sin tener grandes expectativas en el mundo de la música. Sin embargo, su primer álbum de estudio, Aprendiz, consiguió arrasar en la lista de ventas, superando las 650.000 ventas en España y obteniendo 4 discos de platino. Las lágrimas son una expresión de dolor, algo inevitable cuando la persona se siente herida, cuando alguien se va, cuando algo se acaba. De esto nos habla el tema que van a escuchar. Les dejo con Lloraré, de Miriam Hernández. Por mí sentías, y después de tanto tiempo no consigo comprenderte, pero sigo de ti estando enamorada. ¿Cómo imaginar que yo no me daba cuenta que lo nuestro lentamente iba a terminando? Hace tiempo lo sabía, pero no quería creerlo. Yo decía que sin ti no viviría. Yeah.

Hay personas que desde que llegan dejan huellas en nuestro ser, llegando a convertirse en alguien especial. Y a ustedes, ¿ya les llegó esa persona que les hace feliz? Les dejo con Llegaste Tú, de Luis Fonsi y Juan Luis Guerra. Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te habita, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú, me despierto agradecido. Con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió amor por ti, mi corazón te habita, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallar al instante en que se fue. Llegaste Tú pertenece al segundo sencillo del álbum del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, que interpreta a dueto con el cantautor dominicano Juan Luis Guerra. Una mezcla de pop con bachata. La canción tiene mucha importancia para Luis Fonsi porque se la escribió a su hija. La grabación de este video se realizó en Miami, Florida, y fue dirigido por el reconocido director Gustavo Garzón, quien recreó la historia de amor. ¿Un amor de verdad? ¿Será que realmente existen los amores de verdad? Creo que sí, al igual que Reik, en su tema Un amor de verdad. Les dejo con este temita. Te siento conmigo en cada latido de mi corazón.

Fernando Velasco es un cantante, músico y compositor ecuatoriano. Él inició su carrera artística en el año de 1987, cuando uno de sus compañeros del colegio le propuso ser parte de una banda de rock que tenía junto con sus hermanos. Esta banda se llamaba Tercer Mundo, con la cual comenzó como tecladista del grupo y posteriormente prefirió pasar a la guitarra. Ingresó a la Facultad de Economía, carrera que cursó durante 4 semestres en la Universidad Católica del Ecuador, sede Quito. Esta canción que viene está lleno de sentimiento, a ver si la adivino. Una partecita de la canción dice así: para que no me olvides te dejaré mis versos, escritos en el viento que enredarán tu pelo. Y así, al volver el día en que nos conocimos, sientes algo en el pecho, en mi voz que te llama. ¿Adivinaron? Bueno, ya, si no adivinaron, esta canción se llama Para que no me olvides, de Juan Fernando Velasco. Les dejo con el tema. Para que no me olvides, te dejaré mis versos, escritos en el viento, que enredará tu pelo. Y si al volver al día en que nos conocimos, sientes algo en el pecho, amor, es mi voz que te llama. Para que no me olvides, se encargará la luna de susurrar mi nombre, de acariciarte el alma. Y si al volver al día en que nos conocimos, sientes algo en el pecho, amor, es mi voz que se apaga. Y si es que hoy debo partir, debo alejarme de tu amor, tendremos la eternidad para extrañarnos. Te llevaré en mi corazón y tú una rosa me darás, pero con ella moriré cuando la corte. Que enredará tu pelo. Y si al volver al día en que nos conocimos, sientes algo en el pecho, es mi voz que te llama. Sientes algo en el pecho, es mi voz que se apaga. Después de 10 años de giras por Ecuador, junto a Tercer Mundo, Juan Fernando Velasco comenzó su carrera como solista a finales del año de 1997. Él estudió comunicación en Nueva York. Su primer álbum como solista se llamó Para que no me olvides, el cual fue lanzado en 1999. Con esta canción logró disco de oro por ventas. Ahora llegó el momento de escuchar Si alguna vez te amé, del mismo Juan Fernando Velasco. Thank you. cosa que me devuelva el placer, mi gesto que me permita revivir las ansias, todo el deseo de tocarte, de volar junto a ti. No puedo reconstruir lo que el tiempo ha borrado en mí. Y si alguna vez te amé, y si ya no queda nada, y si alguna vez te di lo que hoy solo son palabras, déjame recordar lo bueno que fue ayer. Déjame sentir que aún llenamos el mundo, tú y yo. En el 2002, Juan Fernando Velasco publicó su segundo álbum titulado Tanto Amor, que contiene propuestas musicales innovadoras. Entre los temas del álbum se encuentran Chao Lola, Dicen Hoy Que No Estás, Alguna Vez Amé, entre otras, que se ubican en los primeros lugares en las listas de popularidad en los países en los que se publicó. Estos son Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala y Costa Rica, logrando así un disco de platino en Colombia y en Ecuador. Esta canción que van a escuchar ya no cuenta tan solo con la presencia de Juan Fernando Velasco, sino también con Sebastián García. Veamos qué tal suenan juntos. Les dejo con Te Pienso de estos dos grandes artistas. Thank you. pienso tanto en todo lo que hemos vivido. El tiempo pasa sin sentirlo. Sé que a veces todo nos parece cuesta arriba. Y es que nadie dijo que sería fácil esta vida. La perfección es utopía. Hoy te miro junto a mí. Entiendo el porqué de estar aquí. Eres mi razón de ser. La única flor en mi jardín. Soy aquel que da la vida por sentirte cerca, por sentirte aquí tan mía. Y es que amo tu mirada. Yo no te cambiaría por nada. Sé que a veces puedo ser un tanto descuidado, pero te diré que amo con locura. Tus frases tiernas sin censura. Beso casi sin tocar tus labios en la oscuridad. Eres verso en mis canciones. Eres tantas sensaciones. Te pienso, te siento. En cada frase tuya encuentro mi tranquilidad. Solo en tiempos de tempestad te abrazo dormida. Y te amo más que el primer día. Quiero siempre ser quien mires junto a ti al amanecer. Pienso en lo que somos, pienso en lo que fuimos, pienso en que no es fácil, pienso y sonrío al regresar a ver las cosas malas del ayer. Somos diferentes y aunque tú no me lo creas, he intentado ver las cosas desde tu vereda. Pero el sol es sol, la tierra es tierra. Beso casi sin tocar tus labios en la oscuridad. Eres verso en mis canciones. Eres tantas sensaciones. Te pienso, te siento. En cada frase tuya encuentro mi tranquilidad. Son en tiempos de tempestad. Te abrazo dormida y te amo más que el primer día. Quien miras junto a ti al amanecer. Te pienso. Solo el tiempo se contesta. Sebastián García, cantante y compositor, nacido en Quito, Ecuador. Su relación con la música y el arte en general comenzó desde muy pequeño, ya que su padre formó parte del reconocido grupo musical ecuatoriano Pueblo Nuevo. Su canción Te Pienso cuenta con la colaboración del también cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco. Juan Fernando Velasco ha trabajado junto a otros artistas, tanto nacionales como internacionales, logrando grandes éxitos fuera y dentro del país, llegando a convertirse de esa manera en uno de los cantantes más queridos por su larga trayectoria. ¿Han escuchado esta frase que dice así, lo que el silencio otorga? Pues es muy real, a veces no hace falta en las palabras para dar a entender algo. Les dejo con lo que el silencio otorga de Juan Fernando Velasco. Dices que somos un sol condenado, un eclipse total. Dices que somos un sueño imposible de amor ilegal. En el año del 2003, Juan Fernando Velasco participó en la segunda edición del festival Todas las Voces, Todas, realizado en Quito, el cual fue organizado por la Fundación Guayasamín para recaudar fondos en favor de la construcción de la Capilla del Hombre, obra célebre del reconocido pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Se nos acabó las popetas, pero llegaré con más este jueves por Radio Casa de la Cultura 940 AM o por www.radiocce.com. También te invito a visitarnos en nuestra fanpage Popetas Musicales. Y no olvides darnos tu like. Nos vemos, amigos. Linda noche. ¡Chao! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Y los fines de semana de 7 a 8 de la noche.